Y regresamos a Efervescencia Musical. Mi nombre es Verónica Galicia, son las 10:46 de la tarde. Y bueno, el día de ayer, como bien señalaba Rocío Castillo, se informaba del incremento en la alerta de la actividad volcánica de amarillo fase 2, se colocó en amarillo fase 3, y bueno, a partir de allí se ha dado un monitoreo mucho más arduo, más revisado de la actividad del volcán Popocatépetl. Recordemos que en los últimos días había incrementado su actividad, el sábado pasado registramos caída de ceniza volcánica, y bueno, en torno a este incremento de la alerta de la actividad volcánica amarillo fase 3, tengo en la línea a Luis Soriano, subdirector de Protección Civil y Bomberos del municipio de Amecameca, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Luis Soriano, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues con esta noticia del incremento en la alerta volcánica del volcán Popocatépetl, ¿qué nos puede decir? ¿A qué se refiere con este incremento de amarillo fase 3? Ok, bueno, es un nivel de actividad del volcán Popocatépetl incrementó. Esto, como ya lo habías comentado, la ceniza del sábado que estuvo cayendo. Los que son del SENAPRED se dieron cuenta que hay unas situaciones ahí con sus mediciones, los cuales, bueno, decidieron aumentar esta fase a nivel 3, por lo que ellos encontraron. Esto a partir del día de ayer por la noche. ¿Qué significa? ¿Qué significa este incremento? Nosotros hemos dado seguimiento a lo que a la fase 2, amarillo fase 2 del volcán, que bueno, son explosiones esporádicas, la fumarola. ¿Qué representa en la actividad del volcán este incremento? Ok, bueno, en este caso lo que vamos a tener es una actividad eruptiva, se llama freática, es de explosividad intermedia a alta, es lo que vamos a encontrar. También vamos a ver crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma. Explosiones importantes de intensidad creciente que lanza fragmentos a distancia considerables, lluvia de ceniza notoria sobre poblaciones y ciudades, flujos piroplásticos y flujo de lodo de mayor volumen y alcance, pero sin alcanzar zonas habitadas, riesgo para la aviación y efectos leves sobre aeropuertos. Es no, para algunas personas que, bueno, que sobrevuelan los helicópteros o aviones que transitan por esa zona, pues está cerrado el paso totalmente. Subdirector, ¿cuáles son las acciones que debe de llevar a cabo la población ante este incremento de la fase? Sabemos que, bueno, el volcán siempre ha estado en actividad, de pronto decrece esta actividad y, bueno, de pronto crece, como es en este caso. ¿Cuáles son las acciones que ustedes solicitan y le piden a la población en este caso? Exactamente. Bueno, primero tranquilidad, ya que ahorita nada más es una activación para los sistemas como son de Protección Civil, Estatal, Municipal y el Gobierno del Estado, el cual solamente vamos a estar reactivando lo que son los albergues, la zona, la ruta de evacuación, el único que se va a hacer por el momento. Esto no significa que ya hay que evacuar a la población, ya que esta actividad que está teniendo el volcán no es para alarmarse, de tal forma de que ya tengamos que evacuar el municipio o las delegaciones. Eso es importante, esta parte que menciona acerca de no hay evacuaciones, porque el día de ayer en la noche, con obviamente toda la tensión que esto implica también por lo que representa, se empezó a hablar de que iban a evacuar. A nosotros nos llegaron ciertas, nos preguntaron si ya se estaban dando las evacuaciones. ¿Usted nos dice que no? No, todavía no. Eso ya es cuando cambia de color amarillo a rojo, es cuando ya se empezaría a evacuar a la población. En este aspecto, en lo que es color amarillo fase 3, aún no es necesario la evacuación, ya que nada más hay que tomar medidas preventivas y reactivas. En este caso sería nada más preparar al personal, en este caso Protección Civil, para empezar a dar la información a la ciudadanía. Mire, nos están preguntando a través de la Voladora Radio que si ustedes tienen registro de suspensión de actividades en las escuelas en el municipio. Hasta el momento no, nos han llamado de escuelas para preguntarnos qué medidas seguir. Es lo mismo que le estamos informando a ustedes por medio de su espacio. Es lo mismo que debemos estar tomando en cuenta a las escuelas. No hay suspensión. Se hizo en Puebla por la cantidad de ceniza que cayó el día de ayer y el día de hoy, que todavía hay un poco de caída en ese lugar. Ok, ¿y cómo están los albergues? Ustedes ya empezaron a habilitar. Ayer leíamos en la cuenta de Twitter de Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, que se estaba trabajando, que estaban dando una revisión tanto a las rutas de evacuación como a los posibles albergues. ¿Cómo va eso, subdirector? Exactamente, ya se tienen algunos contabilizados algunos lugares, escuelas que están, por ejemplo, en Valle de Chalco, Chalco y Ixtapaluca. Ya tenemos una información acerca de eso. La mayoría son escuelas y la capacidad de cada una de ellas. Desgraciadamente, bueno, son muchísimas, que esa información, bueno, la pueden bajar de lo que es la Dirección General de Protección Civil. Ahí directamente está toda la información de los refugios temporales, lo que nos informan que están en buena capacidad y en buen estado para poder, en dado caso de una evacuación, llegar a esos lugares. Claro, eso habría que enfatizarlo, ¿no? En determinado momento que se llegara a hacer una evacuación por el incremento de la actividad del volcán, bueno, están habilitados estos refugios temporales en los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Iztapaluca. Luis Soriano, subdirector de Protección Civil, ¿algún teléfono, algún medio de contacto para la población en caso de preguntas? Obviamente surgen muchísimas en esta situación. ¿Dónde los pueden contactar? Bueno, tenemos el número de Protección Civil del municipio, que es 97-840-99, y el de Protección Civil Estatal, 97-828-23. Repito, Protección Civil Municipal, 97-840-99, y Protección Civil Estatal, 97-828-23. Ok, le agradecemos muchísimo, subdirector, su tiempo, y bueno, le pedimos que mantengamos el contacto. Y también otra cosa, tenemos ahorita un módulo de información en lo que es en la presidencia, en la parte de enfrente, ahí tenemos un módulo de información. Ok, buenísimo, entonces que la población se acerque, nos acerquemos los ciudadanos para estar informados, y bueno, por supuesto, estar al pendiente de la información oficial que ustedes estén difundiendo. Exactamente, hasta ahorita no hay evacuación, simplemente hay que estar alerta de los comunicados que se den. Pues bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto, muy seguramente le vamos a estar llamando más tarde para que nos amplíe más la información, para que estemos hablando acerca de este tema que por supuesto nos preocupa como ciudadanos, no solamente en Amecameca, sino en todos los municipios aledaños al volcán Popocatépetl. Pues estamos a sus órdenes, ahí están los números y cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y tuvimos ahí a Luis Soriano, subdirector de Protección Civil y Bomberos del municipio de Amecameca. Bueno, sin lugar a dudas, importante. Mire, donde quiero hacer un especial énfasis es en esta parte que señalaba el subdirector, donde nos dice que no hay evacuaciones. El incremento en la alerta volcánica significa que, bueno, sí se ha incrementado la actividad del volcán, pero no amerita que haya evacuaciones. Esto lo menciono porque el día de ayer, en medio, obviamente, de la preocupación que implica un evento de esta naturaleza, pues bueno, empiezan a circular informaciones de pronto erróneas de que si se empezaban a dar evacuaciones, no es de esta manera, no hay ninguna, al menos ninguna orden de evacuación. Lo que nos menciona justamente Luis Soriano, subdirector de Protección Civil, es que en Amecameca no hay suspensión o no hubo suspensión de actividades escolares. Se comunicaron las escuelas para tener y saber cuáles son las medidas de protección. En el caso de Puebla, por la caída de ceniza volcánica, sí se suspendieron estas clases, pero bueno, en el caso de la zona oriente del Estado de México, no es de esta manera. Nos habla también acerca de los refugios temporales, en dado caso que se vayan a necesitar, y pues bueno, están trabajando, y bueno, nosotros le recordamos el teléfono de los contactos de Protección Civil, en caso de que usted tenga alguna duda, que tenga algún comentario, comuníquese con ellos al teléfono 97-840-97, que es de Protección Civil Municipal, y el teléfono 97-828-23, que es el otro teléfono de Protección Civil a nivel estatal. Entonces, bueno, están aquí estos teléfonos de contacto de Protección Civil. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento a este tema, a esta naturaleza propia de la región en la cual nos tocó vivir, que es el volcán Popocatépetl. Y bueno, como señalábamos al final, es información para estar al pendiente, no para estar alarmados. Hay que estar dándole seguimiento a la información oficial que las autoridades estén difundiendo en este caso. No dejarnos llevar por comentarios, por rumores. verifique esa información, comuníquese a la Voladora Radio también si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, comuníquese a los teléfonos de Protección Civil o bien acérquese a este módulo que han habilitado la gente de Protección Civil en la parte frontal de la Presidencia Municipal. Con esto es con lo que cerramos este corte informativo sobre la eventualidad del volcán Popocatépetl que está en amarillo fase 3. Regresamos, estamos en La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio.